Sí, vamos a compartir ahora un material que han traído aquí los compañeros que se están realizando una pasantía hace algunos meses. Muy buenos días. ¿Cómo muy buenos días, ¿cómo están? Acá estamos con Selene. Selene. Hola, muy buenos días, ¿está? Querida audiencia. ¿Cómo andas? Selene es como que no se anima todavía tanto al tema del micrófono, ¿no? Sí, me cuesta. Pero está acá con nosotros hace... ¿cuánto tiempo ya, Jairo? Y ya 2 meses. Sí, ya hicieron 2 meses. ¿Y cómo la están pasando? Bien, bien, se aprende una banda. Excelente, sí. Todos los días se aprende un poquito más. Uh-huh. Tal cual. Y bueno, y hoy particularmente, en realidad, no hoy, sino que es un trabajo que han hecho en los últimos días, una entrevista con un referente vecinal, presidente de una junta vecinal. Tal cual, del barrio Mi Bandera. Uh-huh. Sí, pudimos hacer contacto para que se acerque de alguna manera. Íbamos a ir nosotros, fue venir a él. Y se dio que puede acercarse a la radio. Así que aprovechamos a hacerle algunas preguntas, ¿sí? En cuanto a lo que es la junta vecinal en sí, cómo la tienen organizado, y que nos cuente un poco la historia también de dónde viene él, hace cuánto que está en el barrio y hace cuánto que forma parte de una junta vecinal organizando el barrio y organizando actividades. Uh-huh. Le pregunté particularmente también sobre los logros como junta, porque se habló también el tema de que al estar situado tan lejos de todo, ¿sí? Podríamos decir en la periferia de Viedma, hay muchos tipos de complicaciones entre barrio y... Lo que a mí me interesaba destacar eran los logros. Ajá. Las cosas buenas, lo que habían logrado moviéndose, porque todo lo que sea que se logre en los barrios es activándose, moviéndose y gestionando todo independientemente. Así que bueno, nos contó un poco de eso, ¿sí? En el audio que vamos a pasar nos va a hablar un poco de lo que han logrado con la red cloacal del barrio, cordón cuneta, ampliaciones del barrio, un escenario donde pueden expresarse artísticamente la gente del barrio y un poco más de lo que incluso tengo anotado acá. Uh-huh. Lo que se decidió fue eso, fragmentar un poco la entrevista porque se hizo extenso, charlamos de todo un poco, pero pude resumirlo a al menos casi 2 minutos. Uh-huh. Que se entienda un poco lo que fue más motivador exponer de lo que nos trajo. Uh-huh. Selene, el trabajo lo hicieron de manera conjunta, prepararon primero las preguntas, esperaron a conversar con Rubén Giancafil, y ahí fueron surgiendo las preguntas, ¿o cómo fue? No, hicimos varios llamados telefónicos para preguntarle primero, más que nada, a ver si tenía un minuto de su tiempo. Uh-huh. Para que pueda charlar con nosotros y más que nada nos cuente las situaciones del barrio y todo eso. Así que vos vivís muy cerca de ahí, así que conocés, digamos, sí, el barrio, ¿no? Sí, más o menos. Uh-huh. ¿Habías conversado alguna vez con el presidente de la junta de Mi Bandera? No, lo he visto sí varias veces en la calle, pero no hemos tenido contacto. Uh-huh. Sí, pero lo conocías, digamos, sí, sabías sí. Quién era. Está bien. ¿Las preguntas fueron surgiendo o fue prepararon primero algunas preguntas como disparadores, así como fue? Sí, nos dieron una pregunta al azar y de ahí fuimos sacando varias preguntas. Y también a Jairo se le aparecieron varias preguntas más que nada disparadores, para que claro. Él se explaye y nos cuente un poco. Eso, es que yo, la historia del barrio, nos cuenta ahí en el audio que está desde que no había agua siquiera y había una canilla para todo el mundo y había que ir a buscar agua ahí. Uh-huh. O sea, hasta desde cero, nos contó un poco de eso, de las personas que lo integran, con Julio, con Julio. Julio Álvarez. Están trabajando siempre ahí y eso, es básicamente... Quisimos exponer los logros que han tenido como junta. Buenísimo. ¿Les parece si lo escuchamos a Rubén y este trabajo que han hecho los chicos? Va a ser 3 años que estoy como presidente. Yo estoy con Álvarez, que es el vicepresidente, con Julio. Nosotros en realidad venimos desde que se formó prácticamente el barrio Mi Bandera. Nosotros cuando llegamos al barrio, por ejemplo, teníamos que hacer cola en la canilla pública para sacar agua, que estaba en la calle 23, otra en la 19, no teníamos luz, o sea que no, o sea, veníamos desde de cero. Sí, y se llama Mi Bandera por una cuestión que, digamos, y que la escuela tiene el nombre de Mi Bandera. Hoy por hoy en realidad se ha conseguido muchísimo para la parte de lo que es el sector Neuen, se ha avanzado muchísimo por una cuestión que se ha terminado todo lo que es la obra de cloaca, todo lo que es el barrio Mi Bandera está al 100% con la red cloacal, bueno, cordón cuneta, se ha hecho muchísimo, se está ampliando la sede del Neuen, tenemos un escenario que también lo hemos construido en la calle 21 y 26, un escenario para que los vecinos se puedan expresar artísticamente, porque realmente lo hemos hecho y lo hicimos desde la Junta por una cuestión de romper con el que no se puede, que siempre vos venías a comentar o venir con el proyecto, no, porque no se puede, no, porque se van a matar a tiro, pues no, porque... Y desde la Junta tomamos una firme decisión de romper con el que no se puede y realmente lo hemos logrado. Salgo a recorrer y veo los vecinos cómo se esfuerzan para hacer su casa, su vivienda, y te digo la verdad que te da gusto de seguir para adelante. Muy bien, ahí la palabra de Rubén Giancafiri, entonces presidente de la Junta Vecinal del barrio Mi Bandera, contando un poco lo que han logrado a lo largo de estos años. Rubén decía 2 años de que es presidente de la Junta. Sí, más o menos. Sí, antes había estado como presidente Julio Álvarez, que es ahora quien es vicepresidente. Es vicepresidente de la Junta Vecinal. Bueno, nos acercó también el tema de que comentemos que lo que están trabajando para poder inaugurar ahora en septiembre es el Zoom. Lo están trabajando ahí al lado, y donde se van a poder ya empezar a gestionar, una vez hecho, actividades hasta deportivas para todos los chicos. Así que es el proyecto más cercano y grande que en lo que están enfocados claro. En la Junta. Y mientras tanto me dio un panorama bastante amplio de talleres que ya se están dictando, ¿sí? Ya sea en la casa de quien lo dicta o ahí mismo en el espacio que por ahora cuentan, que es con la murga, gente que está dando asistencia y capacitación en peluquería, en cocina, tienen el trueque obviamente, tienen una biblioteca, tienen gente que está dando clases de inglés, es bastante amplio lo que se está logrando, así que... Y estaban con el tema de carpintería también. Talleres de oficio. Es verdad, con los talleres de oficio. Quieren reabrir una carpintería. Sí, que claro. Están teniendo dramas con herramientas chicas y con los seguros, tal cual, resolviendo el seguro y contando con herramientas chicas, porque las herramientas pesadas me dijo que las tienen, pero tienen que abrirlo y poder solucionar problemas de seguro, etcétera, para poder también contar con talleres de oficio. Claro, el tema de carpintería es una muy buena salida laboral aquel que le guste el oficio. Decimos que aquellos que quieran interiorizarse más sobre los talleres y actividades que se realizan en la Junta se pueden acercar ahí en la esquina de 20 y 25 del barrio Mi Bandera para un poco interiorizarse al respecto. Bueno, chicos, muchísimas gracias por esta tarea. ¿Ya tienen ahora una nueva tarea asignada? Sí, hay varias. ¿Hay varias? Hay varias. Bueno, algunas de ellas seguramente vamos a compartir en los próximos días. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.